yo me ausenté por poco tiempo, dejando al fin a mi novia sola. Al regresar llegué como siempre y ella me dijo, ya pa' qué, ya pa' qué. Con un desmayo me vine andando, porque yo a ella la quería, con la intención de reclamarle. Y te dirá, ya pa' qué, ya pa' qué. Sola, tú me dirás, ya pa' qué, ya pa' qué. Yo me ausenté por poco tiempo, dejando al fin a mi novia sola. Al regresar llegué como siempre y ella me dijo, ya pa' qué, ya pa' qué. Con un desmayo me vine andando, porque a ella yo sí la quería, con la intención de reclamarle. Y me dirá, ya pa' qué, ya pa' qué.